La clase de segundo B nos trae hoy a Músico Renata una canción muy divertida que sirve para aprenderse las figuras musicales. De hecho, la canción se llama así, Las figuras musicales. Muy bien.